La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. Persiguiendo fantasías, por Richard González. Entre finales de los 70 y mediados de los 80, hubo un programa de televisión llamado La Isla de la Fantasía. La trama era muy simple. Personas que pagaban la suma de $50,000 iban a la isla a cumplir su más preciada fantasía. Lo que más me gustaba era el principio, cuando un hombre pequeño llamado Tatú corría emocionado gritando, el avión, jefe, el avión!», refiriéndose a que estaba aterrizando el aeroplano donde venían los invitados. Este simpático recuerdo no surca mi mente sin dejar un rastro reflexivo que quiero compartir con ustedes. Hace unas décadas, en la iglesia cristiana, la temática de lograr los sueños individuales tomó un rol protagónico, lo cual continúa hasta el día de hoy. Nuestras predicaciones, series, sermones y reflexiones estaban saturados de esa motivacional enseñanza. Sin embargo, poco a poco nos dimos cuenta de que hay una raya muy finita entre sueños y fantasías. Mientras que vehementemente se animaba y motivaba a la gente desde los púlpitos a ir en pos de sus sueños y metas, para muchos terminó en la persecución de fútiles fantasías. Pero peor aún, toda esa generación afectada por tal enseñanza perdió de perspectiva que nosotros no estamos aquí en esta vida para cumplir nuestros propios sueños, sino los propósitos que en su voluntad soberana Dios ha designado para nosotros. Hemos visto gente perderlo todo en pos de las fantasías. Familias, hogares, empleos, ministerios, todo perdido por un ego hinchado que le empuja a perseguir castillos de arena. Qué triste que muchos fueron animados a todo eso en la propia iglesia y hoy están pagando con creces sus fatales decisiones. ¿Implica esto que no planifiquemos o no tengamos aspiraciones piadosas? Por supuesto que no. Les estoy tratando de amonestar con la sabiduría de la palabra de Dios para que centren su vida en el soberano diseñador de ella y Él les guíe a su finalidad con ustedes. De lo contrario, terminarán siendo perseguidores de fantasías que nunca llegan a ningún lado. Salomón, en el proverbio de hoy, nos trae una gran enseñanza. Proverbios 28:19 muestra: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Enfoquémonos en perseguir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vivamos en contentamiento y agradecimiento con nuestra actual situación y tengamos la expectativa de fe de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Oración. Dios de infinita bondad y misericordia, mi alma se regocija en ti. Perdóname cuando me he desenfocado de tu voluntad para mi vida y he corrido en pos de fútiles fantasías. Ayúdame a reconocer tu soberanía sobre mi vida y enséñame a depender solo de ti. Permite que tu palabra me guíe para cumplir el propósito que has dado a mi existencia, que es vivir para tu gloria y disfrutar de ti en esta vida. Amén.